Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 372, grabado el lunes 4 de junio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man. Con mucho entusiasmo, el Sensei. Produciendo el show para todos ustedes. Contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros la más cinta de behavior, ondulando su cuerpo de una forma muy seductora. Sí, hombre, qué... ¿Por qué? Porque tenemos productor ejecutivo. ¡Ajá! Le pudimos pagar la operación para ponerle la tercera chicha. Hoy le vamos a... ¿What? Es que ella quería otra. Ah, ok, bueno. Pero no quería quitarse la anterior. Sí. Y por eso se la puso en la espalda. Sí. Si no importa en qué ángulo la vemos, sí, vemos dos chichas. Iba a decir un comentario bien chivo y chistoso acerca de Nutella y el ambiente pegado en el cuerpo y todo, pero ese del chiste ya killed it, you killed it. La maté. Se durmió. Pero cuando va a tocar el se durmió el piripipi. Se durmió el piripipi cuando te lo tocó con la tercera chiche. Oh, right, señoras y señores. Es la venenosa. La razón. La que tiene dientes en vez de peso. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior está aquí bailándonos seductoramente y venga con una cara de asco al Tico Man es porque tenemos productor ejecutivo. Oh my God. ¡Ay, quién es! Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. ¡Nunca había sido! ¡Nunca había sido, verdad! Ese hombre. Ese es nuevo, ese es nuevo. Me suena conocido. ¡No! Y ha sido nuestro jefe por las últimas dos semanas. Oh my God. Por eso es que me sonaba relativamente conocido. Es que no podemos planear. No es vamos. Micromanager. Sí, sí, sí. Hoy podemos planear ya una huelga entonces. Sindicato. Exigimos los derechos. Pues mira, ya después de tres veces ya se eleva a un plano astral mayor. Sí, ¿verdad? Después de ser productor ejecutivo más de ya casi, dos veces. Ya se puede hacer Super Saiyajin. Sí, sí, sí. Ya no va a visitar en el Air Force 3. Bueno, no hay suficiente pisto para el Juan. Sí. Para el Juan. Para Juan. Oye, Juan. Juan es el de contabilidad. Juan. Sí. El que estaba a la par de Anastasio. En el cubículo de la parte. Sí. Pero se apartó. Se apartó. Tiempo. A tiempo, sí, porque cuando cayó el pijazo. Bueno, eso es historia. Siempre me ponen favor, un poco emocionales cuando pienso en el pijazo que le cayó al pobre Anastasio. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, les comentamos, además de que tenemos un jefe, a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, por tercera vez consecutiva, también tenemos ya un ganador del concurso de los banners. ¡Oh, my God! ¡De Bruce Banner! De Bruce Banner, señoras y señores, el ganador. Que por cierto, hubo un banner que mandaron ahí. Puny Banner. Sí, había un Puny Banner. No, pero eso no fue el que ganó, lastimosamente. El que ganó es el de nuestro amigo. Antes, felicitemos a la Mara que los mandó. Sí, he mencionado a todos los que mandaron. Chivos. Me gusta. Fue muy difícil seleccionarlos. Agradecemos a nuestro amigo Pepe. Que, bravo, Pepe. Pepe Rodríguez, me imagino que debe ser, porque así es el email. o sea, no ganó. Sí. Buena pista. Gracias a Federico Ble. A Víctor González, a nuestro amigo Swift Shift, también miembro ahí del Guild de los Comiquipos en World of Warcraft. Oh, well. A nuestro amigo David Vincent Delgado. Y el gordo. Felicidad a nuestro ganador. Ay, gordo. Uriata Bonilla Peña. Hey, bárbaro, Uriata. ¡Bárbaro! Siempre confío en ti, Uriata. Increíble. Como le quedó súper bueno, inspirado. Por cierto, Uriata es un diseñador ilustrador. Ah, tenía venta. Así que... descalificado. No. Uriata.com, ahí está el sitio de él. Y él está en DeviantArt también, es uroman.deviantart.com. Así que... Okay, así que lo que me aflige... El sitio de él. Sus desviaciones. Lo que me aflige es que había por ahí por lo menos uno que vi que tenía masita. Y nos gustó más el que tenía el TARDIS. Sí, es sí, que adentro del TARDIS es la maceta. Ah, sí, sí, sí. It's sí. bigger on the inside. No, es que ahí hay... es como la maceta. Ahí hay muchas macetas, ¿sabes? Yeah. Caben más. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Uriata, ganador. Mándanos, por favor, Uriata, tu talla de camisa o si quieres la taza. Dinos ahí en el email qué prefieres. Y tu tarjeta de crédito para hacer la orden. Yes. Así que con eso arrancamos, señoras y señores, este episodio. Atentos a los que están online. La tarjeta online. De crédito solo necesitamos para ver que sea mayor de 18 años. No le vamos a hacer ningún. No. Manden, ignora esos cargos. Estén atentos los que están en el IRC, que a la mitad del show vamos a hacer otra rifa en vivo a los que están ahí, nada más. Y nosotros empezamos este show con unas cuantas... Noticias. Y de E3. Y de videojuegos. Adelante, Ticomán, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que esta las mandó Kuro X. Ah, gracias, sea que no nos hacemos responsables, ¿verdad? Sí. Vamos a acostarnos una maca para mientras. Desde Biolivia. Biolivia. Yeah. Fíjate que nos mandó una noticia de que salió en el blog, pero igual la vamos a decir. En la cual James Batch Dale, un actor que salió en el set de Iron Man 3 con la armadura del Iron Patriot. Que, por cierto, en los cómics es una armadura que se pone Norman Osborn. Pero, obviamente, Norman Osborn no puede aparecer en Iron Man porque es otra compañía. O sea, es un malo de Spider-Man que ahorita Sony tiene los derechos. Entonces, o sea, que no solo tiene los derechos sobre Spider-Man, sino que tiene los derechos sobre todo el... Ajá. Igual los de los Cuatro Fantásticos no pueden salir los Skrull en Avengers porque son malos de los Cuatro Fantásticos. Ahí está Rappers. Fíjate ahí, Tico. O sea, esto es mi opinión, muy, muy, muy personal. Ajá. Pero con toda la plata que han hecho los Avengers y hoy que en teoría Disney maneje Spider-Man, no pueden comprar el derecho para usar a Osborn de regreso a la Sony. No sí, creo que la Sony se lo venda tan mal. Mira, esa es la cosa, que ahorita Sony dice exactamente lo mismo. Tienen dinero para pagar. Entonces, van a decir, ok, se lo revendemos. Bueno, creo que eso está cubierto en contrato, el valor de la recompra. Ah, ¿de veras? Creo que sí. Pues sí, pero... No sé. Pero me imagino que Sony es como que, bueno, o se lo vendo o lo sigo usando, pues, o sea, y gano más pisto. Y no habrá forma de compartir el derecho. No sé. Tal vez hasta cierto punto la Marvel están felices de que, bueno, estamos trabajando con esta mara y la Sony, si está haciendo un buen trabajo, pues nos ahorramos nosotros el costo de desarrollar Spider-Man. No, ¿sabes cuál es el problema? Es que Marvel sabe que si ellos desarrollaran la película directamente, el porcentaje de ganancias que se quedarían bajo su control sería mucho más de el pedacito de pastel que le pasa a Sony por cada película. Así que no sé, pero que lo pueden pagar ahora, yo creo que sí, si tuvieron para pagar los derechos de Punisher. Bueno, y Ghost Rider creo que también ya regresó. Es que eso creo que en combo. Ya nadie las quiere. No sé, bueno, ahorita no sé. También ahí estaban, está diciendo Crow que... Perdón. El personaje que está haciendo este James Batch se llama Eric Sabin en la película. Pero en los cómics este es otro villano que se llama Cold Blood, que es un cyborg, creo. Pero hoy le están cambiando. O sea, realmente solo es en nombre el tipo. Bueno, también estaban diciendo los MTV Movie Awards. Salía J.J. Abrams en una como mini entrevista. Atrás salían ondas de Star Trek. Y parece que una de las cosas que se vio en el fondo de la entrevista mientras hablaba J.J. era Klingons. ¿Klingons? Ajá, en Star Trek 2. Ahorita, ¿él también la va a dirigir? Sí, está dirigiendo. Ahorita él dirigió la primera vez. Sí. Ahorita están en la filmación. O sea que podemos esperar que en la 2 haya mucho lens flare. ¿Mucho what? Lens flare. Ah, sí, claro que sí. Claro, claro. También está hablando Kikuro de la adaptación de Kick-Ass 2. Dice que empieza a despegar y tomar forma. En las próximas semanas comenzará su rodaje con Jeff Wadlow. O sea que... como director, Mark Millar ya ha comenzado a desvelar varios detalles del film. O sea que ahorita... O sea que los mantiene despiertos. Están siguiendo lo mismo del primero, de empezar la película antes de que terminen los cómics. Sí, definitivamente. Parece que Hit Girl va a tener un papel crucial y dicen que los primeros 30 minutos son puro Hit Girl. Está crecidita. Y los siguientes serán Kick-Ass 2. Me asustaste por un momento porque entendí que Hitler iba a aparecer en los primeros 30 minutos. Hit Girl. Una otra película de zombies. Sí. Respecto a cómo de fiel será la película del cómic, no tiene ninguna duda. Cada escena salvaje en el cómic estará en el film. Hay gente que dice que no puedes tener una violación con supervillanos o la cabeza de un perro cortada, pero cada una de esas escenas aparecerá en la película. Okay. Que tengo que leer la continuación. Alright. Eso es, y nos mandó un video de Amazing Spider-Man de 4 minutos, pero creo que este es el inicio y casi no sale Spider-Man. Es más Peter Parker. ¿Vieron que salió otro trailer? ¿De quién? De Spider-Man. Pero que era un TV spot, creo. Que lo dieron, creo que fuera de Estados Unidos, que sí tenía un par de escenas. O sea, que no es solo en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos. Alright. Mira, encontré que Disney anunció que le está yendo también con Avengers, que hoy la mandan al espacio. Avengers in Space. Les están enviando una copia a la estación espacial. Ah. Para que la vean los 6 astronautas. La estación espacial internacional. Tal vez esa copia la piratean y la tenemos rápido. Y la van a cobrar el otro. In Soviet Russia, my friend. The movie come to you. Ya anunciaron la fecha que van a estrenar X-Men First Class 2. Que aún no tiene nombre realmente. Second Class. Va a ser 2014, julio 18. Que es el mismo año donde van a sacar Spider-Man, Amazing Spider-Man sequel, ya está definido. O sea, no ha salido ni la del 2012 y ya saben que en el 14, 2 años después, me parece bien, muy rápido, fíjate. Sí, sí, sí. Es el año en que sale Capitán América 2. Al estilo Robert Zemeckis, que las firman al mismo tiempo, las dos. Y un proyecto de la Marvel Studios que no han querido decir cuál es. Aparte de eso, en el 2014 esperen la segunda parte del Planeta de los Simios, del reboot. Y aunque ustedes no lo crean, Independence Day, versión 3D, la misma de hace 10 años. Ah, oh, fantástico. Como, sí, ¿qué? Se salió Titanic, es de la misma categoría. Sí, a mí me gustaba el Wonka ese, el Willy Wonka, que dice, así que viste Titanic en 3D. ¿Cómo se siente haber pagado por ver una película que viste en el 6? O sea, que la viste en el canal 6. Sí. Mira que está viendo que The Dark Knight Rises va a ser de 2 horas y 45 ¡puta! Minutos de longitud. Así. Mira, más me preocupa la otra noticia que no quiero leer. Ajá. Que ya revelaron quién es el villano original. Bane. Ah, o sea, ¿han inventado? Antes era Bane. No, dicen antes original. Que Bane, pero... hay un nuevo villano que no es de cómics. Ok, ok. Que lo han inventado para la película. Se llama la... No sé, no... no Chuchúvela. Solo leí el encabezado de la noticia y la me perrúvela. Niego entrar a ver, pero no me gusta ya ese detalle. Ya tenían a Bane, tienen Gatúbela y hoy necesidad de inventarse a alguien más. Y con todo lo que tiene Batman, o sea... Ya no sale el pingüino, así que el Toro Bird. Hey, por cierto, ya anunciaron quién es nuestro nuevo personaje gay favorito en DC Comics. ¿Quién? ¿Por qué suspirarán los...? El Sensei, que diga. ¿Qué el Sensei va a suspirar por él? ¿Quién es el nuevo personaje gay del mundo, del universo de la DC? Se desconectó el Sensei. Sí, ya se está llorando. Fue a llorar en la Robin. Esquina. No, Robin, lo sé. Ese no es nuevo personaje. No, vaya, Julio. Es Alan Scott, el Green Lantern original. Nosotros sospechamos que iba a ser. Sí, ustedes lo mencionaron. Alguien lo mencionó, el Alan Scott. Ajá. Sí, no, la semana pasada es que los de Bleeding Cool habían salido con. Tenían un contacto que les había dado ese nombre, pero todavía no se había confirmado. Hoy sí ha confirmado eso. O sea que ese contacto es un hijo de puta que ya lo pisó. Ay, yo sé por qué me lo ando pisando. El anillo me lo dejó así ver. Que... ya sabemos por qué le quedó verde. Sí, cabrón. Y me quedó la risa una... Le pasaron una infección. Un sitio, no me acuerdo qué sitio era, que decía, sí, ¿cómo es la debilidad de este Green Lantern? Weakness to wood. Se le hizo. Ay, se le hizo crónico. My weakness. My only weakness. Wood. Entonces. Oh my gosh. Pero solo if I bend forward. Sí. En ciertas cosas. Right. O sea, bueno, ok. Bien por la DC. Mal por el personaje y sus hijos que ya no van a existir. Acuérdate que era el papá de Jade y Obsidian. Mira, era el papá. Que después le haya pasado la canas para otro. Pero era papá, ¿verdad? No es que después. No los convirtieron en nietos después. No. Porque era papá. Papá. Y vos sabés que Obsidian era gay en el universo anterior, en la versión anterior. O sea, se lo contagió en reversa. Los genes pasaron, pero para arriba. ¿Qué onda ahí? Pues. Solo sé que el sensei ahorita está llorando encima de toda su colección de Golden Age. Está, está con una lupa así. ¿Qué dice, sensei? ¿Cuántas figuritas hay en esto? Derritiendo a... Obsidian, Milante. Al nuevo este de Teen Titans, ¿cómo se llama? Derritiendo. Pero esos los tiene in the closet. No los ha sacado del closet. Lo ha guardado. A la Batwoman. Y cuando vuelve a abrir el closet, lo encuentra con ella. It's raining. Cuando abre el closet, it's raining. Y así lo voy a quitar. Agarrando el culo. No, lo abrí. No. Los abre y están in the navy. Le ha puesto un rótulo. Le ha puesto un rótulo a la puerta de Blue Oyster. YMCA. Ay, Dios mío. Y los tienen así posados. ¿A dónde era que salía? ¿A dónde salía de Blue Oyster? Policía Academy. La Academia Policía. Bueno, ahí está. Noticias de E3. ¿Qué nos contás? Ya vieron los keynotes. No. Pero contándonos vale. Más así los highlights. Por notas de highlight. Del keynote de Microsoft, quitando el obvio Halo 4, que está chivísimo. Uno de los highlights es que ya le hicieron una competencia al Wii U. Van a hacer una cosa que se llama Glass, Microsoft Glass algo. Uh-huh. Esta onda te permite que puedas conectar cualquier tablet device o incluso el iPhone al Xbox para poder controlarlo desde tu teléfono o desde cualquier tablet. Yo había escuchado que era más bien un tipo AirPlay. Yes, ajá. Correcto. Pero eso es el tip of the iceberg, porque ajá. Vas a ver que más atrás van a querer puntito. Hacer cosas como el Wii U. Solo. No pude ver el de Sony, así que no sé si se cumplieron lo que decía José Edgardo, lo que decía Brito Mande, que iban a ocupar el Vita, eso sí no lo sé. Mira, ahorita yo lo único que acabo de ver por ahí es que decían que Vita y Play 3 cross controls. No sé si eso será. Otra cosa que vi es que ya definieron, así se va a ver el control del Wii U, ¿cómo se llama? Los dos controles del Wii U, el control de la que tiene la tablet. Ya sacaron una versión final. Sí, es que la tableta le habían. Cada foto que salía le habían movido un control. Mira, y definitivamente, aquí. Aunque vos compres otro control con tablet, solo uno puede estar conectado. Eso no lo vamos a saber esta mañana, porque mañana es el keynote propio de Nintendo. Okay. Sino que la mayoría de información salió en el keynote de Ubisoft. Porque Ubisoft saca como 8 títulos de lanzamiento para el Wii U y se ven buenísimos. O sea, okay. Me ha hecho expectativas el sistema, pues vamos a ver qué tal es. Y han sacado un control que es casi una vil y vulgar copia del control de Xbox para el Wii U también. Nice. O sea que ya el One actual, la cajita esa alargada, ya no la toman como diseño no, para porque... el Wii U. Es compatible para el Wii U. Va a ser compatible, ok. O sea, el que tenés ahorita lo puedes ocupar con el Wii U. Vas a tener... tres tipos de controles, el control tableta, el nunchuck de Wii, el palito y el control de Xbox. Al fin y al cabo, siento que básicamente vas a tener una consola con gráficas un poquito mejoradas, o sea, bueno, bastante mejoradas, porque sí, en el sentido de que ahorita no es high def, pues. Es high def, va a correr a 1080p. El nuevo sí. Sí, el nuevo, sí, el viejo no. El viejo no. ¿Y cómo se llama? Entonces vas a tener básicamente los mismos juegos babosos de Mario, pero en high def. Y que no son babosos, porque a mi hijo le encanta. Acaso para niños. Marco loves them. Y Ubisoft desmiente de que la potencia del Wii U es medio cacazona, sino que dice que les permitió hacer un montón de cosas que aparentemente no iba a poder hacer. Y la gran diferencia con el control de Xbox es que el pad los dos pads los tiene arriba, los dos sticks. Pero esos son los highlights que digamos. Tiene los paladitos, los palos. Cabal. All right. Son unos highlights, así que digas que... Lo demás ya es lo que ya sabía venir, los juegos nuevos, el Need for Speed y un montón de cosas más. ¿Consola nueva de Xbox? No. No. Solo es esa tecnología. Ah, ya veo, $500. Nice. Y tampoco Sony. Sony dice que está a 10 años, parece que se va a aguantar para sacar la siguiente. ¿10 años? No, que va a durar 10 años. 10 años va a durar el Xbox. Plasmart se llama lo de Microsoft. El Play. Mira, pero definitivamente tanto el Kinect como el PS3, el Motion, no sé qué, ¿cómo se llamaba? El Move. No pegaron, vea. No. Nunca pudieron hacerle algún juego decente. No, el Move. No. Para Kinect, en teoría, vienen como 5 o 6 juegos de Microsoft. Pero es que solo juegos mierda le sacan. Sí. Pero el Kinect, algo bueno es que como creo que ya soltaron el Developer's Kit. Sí. Entonces, yo ya siento los hackers lo pueden hacer legalmente. Ajá, yo siento que ahí está como que la supervivencia de esa interfaz. Porque los juegos oficiales que ha sacado Microsoft y que se ve de los productores, no se le ve así como que wow. Así nada que vos digas, puta, qué vergüenza. O sea, okay, hasta el de Star Wars, ¿verdad? Puta, qué mierda salió, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez Mara, Hobby o así empilados saquen algo bien, de veras novedoso y bueno. Yo preferiría que sacaran algo, o sea, vienen dos juegos, que se vienen prometores. Pero puta, que un control vergón para que vos veas tus películas ahí y que lo controles con... Un tipo, movimiento. Minority Report. Puta, qué vergón. <Clásico. risa> All right. Continuamos. Yeah. Señoras y señores, tenemos para ustedes también un Box Office. Yeah. Adelante, Ticoman, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana, a ver, la número 5, que estuvo en número 4 semana pasada, es la del dictador. Este es un chavo que tiene una secretaria. Que sí. La toma dictado sentado en la piernita. Sí, está bien buena. No, esta es la de Sacha Baron Cohen. Ah, a la secretaria. Sí. Okay, entre varios. A la que cogen el barón. Esta hizo 4 millones. Poco. Pero ya lleva 50 millones. Poco, porque costó 65. Sí, poquito. ¿Por qué es tan cara la película? A ver. La número 4 es Battleship. Battleship. Puta, ha durado, vea. Ha durado, pero también ha hecho 5 millones. O sea que, así como que por goteos. Costó 209 y lleva 55. La número 3 es Los Avengers. La bajaron a otra posición. Hizo 20 millones. Todavía está haciendo bastante. Ya lleva 552. Y la noticia que pusimos en el blog, que ya es la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Está detrás de Avatar y de Titanic 3D. O sea, ya es la superando a Batman, convirtiéndose en la película de cómics más taquillera. Sí. dice que Battleship está aguantando todo por Rihanna. Que ni sale casi, bueno, pero... La número 2, que era el debut de la semana pasada, es Men in Black 3. Que por cierto, ya la están dando aquí, si no fue el chance de verla ayer. Esa hizo 28 millones. Lleva 111. Y dice que no está muy buena. No está tan buena. Pero toda la gente que la ha ido a ver, me ha dicho que es la mejor de todas las... A ver. ¿Eh? Está mejor que las anteriores. Pues, que, o sea... la primera para mí es chivísima. Súper buena movie. Pero bueno, y la número uno es el debut, es Blancanieves y El Cazador, hizo 56 millones. ¿Qué tal está esa? Costó 170. ¿Cuánto hizo, perdón? Sí, ya la vi. Ah, ¿qué tal? Mira. Hizo 56 millones. 56 y costó 170. Ahí tengo sentimientos encontrados con esa película, no voy a dar spoilers. No se preocupen. ¿Por la Kristen Stewart? Fíjate que no, va, la Kristen Stewart a mí me parece una mujer atractiva. Que no sabe actuar, ¿verdad? Pero bueno, pero yo creo que ahora me gustó de la película, que es la historia de Blancanieves, que se separa un poco de la historia original, pero al final es la historia, pero sí le han querido dar como el mismo toque un poco más dark que le hicieron a Alicia en El País de las Maravillas. A mi gusto, Alicia quedó muy bien. Esta quedó, dejémoslo, bien. Lo que no me gusta es que siento que ya la fórmula de Twilight, de que tiene que ser un triángulo amoroso, que no te definen en la película con quién, a quién, con quién es la onda de la dicha. O sea, quieren duplicar eso a como de lugar. Lo mismo que... Que eso le gusta al público. Sí, pero puta, o sea, vos, o sea... Pero un trago amoroso de Blancanieves, ¿con quién vos? Ah, pues, ay, tenés que ir a ver, por eso te digo que... No, son siete nanos, solo te digo. Entonces... No, un triángulo, un hexágono. Meten personajes que yo creo que no están en la historia original. Ah, o sea, son ocho. Entonces... No te podés el cuento original. No. Stealthy sale ahí. Entonces, y pero cabal, ¿verdad? El único... ¿cómo es? El único spoiler que ya di... Y que lo voy a repetir, es que cabal, esa es la fórmula. Pues, o sea, yo desde la mitad de la película sabía... No, aquí... El truco para amarrarlo con una segunda parte es que van a dejar el triángulo amoroso sin definir. ¿Qué van a hacer segunda parte? Ah, puta, me imagino. Me imagino. Entonces, eso sí... Eso me botó bastantes puntos para la película. Sorry, que estoy con una sonrisa así. Sí, es que está viendo porn. All right. ¿Y no está Prometheus ahí en el box office? Todavía no está, ¿o sí? Mm-hmm. No, no ha salido. Prometheus. Pero ya hay reviews en línea. Pero debe ser de los... ¿cómo se llaman los...? Hasta este viernes comienza en Estados Unidos en forma extendida, pero ya en Londres hicieron el primer exhibición. Dice opening this week, Prometheus. Uh-huh. O sea, esta semana. Este viernes. Ya. Yeah. Pero en Londres la semana... El viernes creo que sí. Ah, es que en Londres están adelantados en la hora, ¿va? ¡Ah! ¡Ah, vamos a ver! ¡Usted, maito! Ya es domingo ahí, pues. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces lo que ustedes han estado esperando. Así es. Han estado esperando que nuestro amigo Julio les haga una... La recomendación de la semana. Adelante, Julius, ¿qué nos vas a recomendar? Mira, una nueva serie de Image. Solo imagínate que se pueda ver este tipo de escenas. Está Albert Einstein encerrado en un cuartito del que se niega a salir y está meditando y observando únicamente lo que parece ser un monolito al estilo Odisea del Espacio 2001. Pero no es ese monolito negro porque tiene un pequeño diseño. Tiene un diseño como piedra, que es Portal. Y llega... Oppenheimer. Richard Feynman. Feynman, hey, el que fue uno de los científicos del proyecto Manhattan. Que colaboró en el diseño actual de la física cuántica. Entonces llega, pero mucho más joven, y le va a decir a Einstein: mire, lo están buscando los demás del grupo, precisamente del proyecto Manhattan, para que les ayude a decidir algo de la bomba. Estoy ocupado, no me ves que estoy ocupado, y simplemente está viendo el objeto. Mire, ¿y cuál es el problema? Tienen dos formas de sistema de entrega para que explote. Uno es uno al estilo un cañón que impacta el plutonio para hacer que explote, y el otro es una carga distribuida en forma esférica alrededor del plutonio. Y solo murmura Einstein, ¿verdad? Perdón, ¿qué dijo? Es fácil que construyan los dos y los prueben. Y ahí termina y cambia totalmente la escena. Este es un paquín escrito por Jonathan Hickman, el mismo de Ultimates, cuando lo lanzó Marvel originalmente, el que está escribiendo The Shield. Hickman, no, Ultimates. No. Mark Miller era el de Ultimates. No, pero escribió Hickman, escribió... Pero tenía razón, Mark Miller. ¿Pero por qué? Pero aquí estaba leyendo que Hickman es... También, ya lo vamos a confirmar. Vamos a ver. Jonathan Hickman, escritor, sí, de esta serie. Ya vamos ¿Cómo a ver. Se llama la serie? Se llama The Manhattan Project. Y ese al final. La idea es que al público se le dijo: alterna. Hay un proyecto Manhattan que fue el que construyó la bomba atómica que al final tiraron en Japón. El Paquín toma la base de que eso era una cortina de humo para tapar todos los demás proyectos que se estaban desarrollando en paralelo y que el gobierno los mantuvo en secreto y nunca reveló. Entonces, todos estos científicos estaban trabajando juntos en proyectos diferentes. Y te sale que el director general del proyecto es Oppenheimer, pero te lo presentan, y aquí va un gran spoiler, pero es en el número uno, que Oppenheimer tenía un... hermano gemelo, idéntico, los dos genios, pero uno era malo, era evil, era caníbal. Pero, era... O sea, tenía la barbita así de Evil Abbott. Y el otro era el genio que se dedicó a estudiar mucho física y que avanzó. Y llega un momento que se vuelven a encontrar y el caníbal se harta al bueno. ¿El caníbal? Porque cree que se tienen que unir nuevamente y volverse uno solo y juntar sus almas, así que se lo harta. Y a ese es el que contrata el ejército de Estados Unidos, puta, pensando que es el bueno. Y es el que está controlando todos los proyectos ahorita. Wow. Mira, la historia es, como dijeron, una historia paralela. Me recuerda mucho O sea, que no hay que leerla. Nosotros que no vamos a leerlo. No, para no. Solo... demasiado inteligente. Yo la leo porque vos sabés. Así que... Sí, sabemos, Julio. Pues no te lo decimos. Gracias. Ya sos inmune. Está muy bueno. El arte... No es el fuerte, pero es bonito. No esperen ver arte de superhéroes al pero estilo fíjate Jim Lee. Que por lo menos ese una imagen que tenías ahí, cabal, no es un arte que vos digas, espero que dibuje alguna masita. No. Pero para ese tipo de historia, siento que es apropiado, siento que no molesta. Uh-huh. Y ese que está aquí es el vicepresidente. Puta. Cuando se muere Roosevelt, lo van a traer a una logia de Rosa Cruz. No, de Rosa Cruz. Galán hubiera sido Búfalo Mojado. Y dice, ¿y por qué me llevan? Señor, ha muerto Roosevelt. Y dice, oye, usted es el presidente. Pero medio chulón, se ve. Mira, la serie está... Ya salieron publicados tres. Es como Clinton. Los primeros episodios con la Mónica, decimos. Sí, sí. Y mira, aquí estoy viendo en Wikipedia que este Hickman trabajó para Ultimate Comics. Pero qué. Ah, no, tenés razón. Estos no son los originales, sino que fue el relanzamiento. Tico, gracias por la corrección. Estuvo también en Future Foundation, Fantastic Four, Ultimate Hawkeye y Ultimate Comic Fallout con Brian Hitch. Ok. Alright. Así que ahí está la recomendación de la semana, Manhattan Projects. Y continuamos nosotros, señoras y señores, con el concurso de esta noche. Gracias a nuestros amigos de estamos, Ivic, concurso. Happy Talk Games, Ivic Bone Salsa. El juego Ivic Bone Salsa es un juego para dispositivos iOS. Lo pueden jugar en iPhone. ¿Y o cuál? En iOS. ¿Ese? Sí. ¿O aquel? No, ese. En ese. También ese que está ahí. Ese. Lo pueden jugar en iPad, iPhone y iPod Touch. Es un juego al estilo de esos physics games, ¿verdad? Que tienes que mover lanzar un proyectil a través de un campo con un montón de obstáculos. Varios de esos que están en movimiento. ¿De obstáculos? Sí, chanfre. Te olvidé decir chanfre. Y con eso, el juego es de nuestros amigos de Happy Talk Games. Y Ivic Bone Salsa se lo pueden encontrar en la tienda de iTunes. Está divertidísimo. Y ahora, para nuestros amigos que están en el IRC, les vamos a dar una pregunta. Y el primero que la responda, el primero que tenga aquí la respuesta correcta en el IRC, va a ser el que se va a ganar el código para poder jugar Ivic Bone Salsa. Así que, a ver. Final de fotografía, señores. Así que adelante. ¿Quién es el que tenía la pregunta? ¡No, Tico! Yo tengo una. Ya ves. ¿Qué me lo gané yo porque yo contesté correcto. ¿Qué manga se le hizo reseña en el episodio 16? A ver ahí, señores. Mítico episodio 16. Vayan a escucharlo, señores. De veras, ya hacíamos reseñas de manga en ese episodio. Sí, una reseña de manga. Pues en ese episodio hubo de todo, Julio. Ahí dicen Naruto ya. No, lo siento. No sé si hablamos de Naruto, pero hay una específica. 16 en el episodio 16. Como que no tienen Google ahí. Google. Akira. 16. Dragon Ball. No, dicen que no. No. Bleach, no, Bleach, eso no existe. Ah, Bleach, tampoco fue eso. Bleach, no fue. Siguen discriminando a Android, dice eso. ¿Evangelion? Esto es Bleach. Una lista de anime que bajaron de Wikipedia. Y empieza como Mike, como chisme. Y ahorita, y deberían de ir a de un solo al buscar el episodio 16. Sí, existe, vayan alguno al sitio. Que se llama Pera Pera. Pera, no, Tora Tora Tora es una película de la Segunda Guerra. Es película de la Segunda Guerra, de Pearl Harbor. Tora. Aquí lo estoy viendo. Gosh, in the Shell. No, tampoco Gantz, tampoco One Piece. Señores, hombre. Le puedo dar una pista. El primero que respondió Logan estaba bastante... Tenía algo de relación. Pero no era ese. Pero no era Logan, obviamente. Pero el personaje principal de ese manga tiene algo en común con Logan. Hey, Ticoman, deberías dar tu reseña en lo que adivinan. Tu reseña de Portal Multiplayer Cooperativo. ¿Dragon Ball? Ah, estuvo chido. No. Puta, señores. Google ahí, episodio 16. ¿Cómo que se va a quedar ese premio sin entregar? Sí, hombre, ¿qué pasó? ¡Ahí está! Ahí ¡el está, verga larga! ¡El verga larga! El verga. Te lo ha ganado el verga larga. Se ganó otro premio, aparte del que ya le dio su nombre. Hombre, déjenlo al siguiente. No, mentira. Ay, está buenísimo, es bárbaro. Blade of the Immortal. No me acordaba yo de sí, eso. Sí, ese Blade of the Immortal. El verga. Julio, ¿y cada cuánto oís nuestros episodios? Never. No, hombre, yo los oigo todos cada semana. Todos, del 1 al... Comprimís el tiempo. No, es que van en varios layers, o sea, van varios al mismo tiempo. O sea, oye un episodio por el auricular derecho y otro por la izquierda. Elber, si puedes confirmar a través de ahí del IRC que ya te llegó el código que te lo acabo de mandar en un private message, en un chat. En un privado. En un privado. Ahí está. Gracias, dice. Ya lo susurró el oído. La maceta de Behavior se lo dio el código tatuado en el... Así, en la tercera chichi. 01001. En la que tiene el ojo. Sí. Voy a dormir pensando. Un chiche con... Una tercera chiche con ojo. En vez de pezón. Entre pierna, para frío. Y tiene nube, ¿no? Elber está preguntando cómo lo usa. Por gusto se la dieron. No hay que quitarse. No sabe usarla. Pero la tiene larga. Por lo menos una de las dos reglas. En la tienda de iTunes puedes hacer el redeem del code. En la tienda de iTunes. Ahí está. ¿Entras a la tienda o desde tu iPhone por ahí da la opción de redeem code? Así como cuando compras un código prepago de X dólares para la tienda y de un solo te baja ya ese juego. Ya está amarrado. Hay un enlace normalmente de redeem code. Así que buenísimo, Elber. Felicidades. Y nosotros continuamos entonces este episodio, señoras y señores, con... una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante. Deberíamos llenar nuestra cabeza de basura. En el 2002, Marvel publicó una miniserie que se llamaba The Craftacular B-Size, lo que se puede traducir al español como los mierdaculares lados B, refiriéndose a tres héroes desconocidos que hasta mucho dijeron, por decir lado B, que eran desconocidos y malos superhéroes, y solo duró 3 episodios. Por algo. Y para la Mara Bichit, los jovencitos que nos están oyendo, cuando se refieren a un lado B es porque antes tienes toda la razón, hay que hacerle explicar. Sí, hay que explicar. Los discos, los sencillos, los se llamaban en 45, que eran unos plásticos negros redondos. Acetatos. Que te lo vendían, que la canción famosa que querían promover, la que todos querían. Pero la que comprabas. La que comprabas. Pero el otro lado del disco se podía poner otra canción. Entonces, como tú comprabas una en la que buscabas, del otro lado siempre ponían la que nadie quería para aprovechar, para explotar vender, para... las canciones de un long play, de un disco completo de 33 revoluciones por minuto. Entonces, se conocía como algo muy normal decir que un lado B era algo malo, de inferior calidad. Y siempre el lado A es lo que comprabas. No era el hit. Mira, pero nunca les pasó. El éxito. Ajá. Nunca les pasó que pasaban años oyendo la canción y de repente, bueno, y el lado B, puta, está buena. A mí sí me pasó varias veces. No sé dónde vi un listado así como que los mejores B-sides de la historia. Y saqué. Que eran varias canciones que habían sido el lado B que resultaron más populares que el lado A. Cuando publicaban los éxitos de los Beatles, normalmente los lados B eran buenos también porque no tenían canciones malas. Uh-huh. Yeah. Ahí está. All right, así que ahí está. Eso fue hoy en la historia. Gracias. Fue más interesante, ¿no? La historia que el trivia. He aprendido que es el trivia, para ser sincero. Pero eso de los B-sides estuvo inspirado. Señoras y señores, vamos a continuar entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, que se trabe el gatillo. Pero no se trabó. Oh, my God. Porque esto es... la carne. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca de la Canario Negro. Maceta. Yes. Aunque a saber si hablaba así ella, ¿verdad? ¿Sí? No creo. Don Julius. Bad joke. Sorry. Usted dio el tema. Está viendo un video de no sé qué. De unos pulpos haciendo cosas inmensionables. ¿Es pulpo eso? ¿O es que está viendo ahí? La mar gigante que se le está hartando un tiburón. Ah. Oh, checa, mano. Era un calamar al ajo. Ay, ya me dio hambre, calamar. Bueno, démosle pues. Váyate, comán. Yo no escogí el tema. Yo tampoco. Canario negro. Bueno, la canario negro es un pájaro. Color negro. Sí. Y le hace. Y canta bonito. The end. Canta para el público, canarito. Trina para el público. Ah, era Trina. No. Yo tampoco, no te preocupes. A la canario bueno, negro. Bueno, canario negro. Ese, ¿eh? Ah. Esta chava salió en 1947. O sea, ya habían inventado el papel para esa época. Era un lado B. Mirá. Cantaba de backup singer en un lado B de un disco. O sea, salió como a los dos meses de que inventaron los cómics, creo yo. O sea, esta chava... O sea, salió Superman y el canario negro. Canario negro. Esta... Un culito. Sí, yo creo que sí. La primera fue Dinah Drake Lance, que era la dueña de una tienda de flores, que estaba enamorada de un detective de Ciudad Gótica. Y por algún motivo eso la inspiró a combatir el crimen. O sea, no tenía poderes. No tenía poderes, era simplemente buena para pelear. Y ya desde entonces ya tenía esos fishnet stockings. Sí, era bien sexy. Uh-huh. ¿Cómo se llaman esas? Y fíjate que esta chava salía como un lado B de Flash Comics. Ajá. O sea, salía Flash, era la historia principal. Y después de eso... Pero aquí era Flash cuando tenía alitas en el casco. Sí, es que es el Golden Age Flash. Ajá. ¿Ese no es gay todavía? No, es que es el Golden Age Green Lantern. Sí, pero te digo, este todavía no lo han hecho gay. No, es que este es Flash. Pues sí, después lo van a hacer. Todos los Golden Age lo van a ir haciendo gay. Toda Tierra 2 es gay. Apoja la blanca. Ay, que la hagan gay. La hace lesbiana. Oh, man. Apoyo la emoción. No, entonces el lado B de Flash era... Johnny Thunder, el que invocaba a un como relámpago espíritu, rosado, por algún motivo era rosado. Ah, que lo tenía guardado en un lapicero Vic. En un bolígrafo, sí. Entonces, y rosado, okay. Entonces, no te digo, pues. Entonces, cuando salió Canario Negro, dijeron, oh, una mujer, oh my God. Entonces, le dieron la nuca al pobre baboso este. Y ella se quedó así como de historia secundaria de Flash. Flash. Bueno, eventualmente, en los años 50, uh-huh, revelaron que sí, al fin les surgió con el con el detective. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba este chavo? Larry Lance. Obviamente tiene que tener el mismo letra, primer LL, nombre, segundo nombre. Si no, no fuera personaje de cómics. Y en los años 50 al fin se casó. Yo pensaba que eso era de la Marvel, fíjate. Usualmente era de la Marvel. Sí. Supuestamente era porque Stan Lee no se podía acordar bien de los nombres de todos los personajes que había creado. Mm. Right. Bueno, entonces esta chava de repente la metieron en Tierra 1. Ahí hubo un crossover de los de la JLA y JSA. Y esto fue en 1969. Entonces, durante ese crossover, que era contra una criatura que se llamaba Aquarius, ella se queda en Tierra 1, básicamente. O sea, después de esa historia, durante la historia le matan al esposo. Uh-huh. Y ella, en su dolor, al final decide quedarse en Tierra 1, perdón. Entonces, supuestamente, cuando se pasó de Tierra 2 a Tierra 1, fue que adquirió el grito canario. O sea, fue que adquirió su superpoder. O sea, bien de la manga. Salió un poco de la manga, fíjate. El grito canario, ¿cómo gritan? O sea, es un grito hipersónico que destruye cosas. Entonces, durante toda esa época en que estuvo interactuando con la Liga de la Justicia, en Tierra 1, esto es un poco precrisis. Ella, pues, era un personaje de Tierra 2 que estaba en nuestro mundo. Bueno, en el mundo de Tierra 1, perdón. Y sale que le hicieron un origen todo raro, men. Que sale que ella, ahí revelan que no era la original Dina Lance, sino que es la hija ¿no? de Dina Lance, que es. Cuando la tuvieron, se la tuvieron que dar al Thunderbolt de Johnny Thunder porque ella estaba enferma y se iba a morir. Entonces la tuvo como en animación suspendida, pero entonces después le transfirieron la mente de la mamá al cuerpo de la hija. ¡Puta la mierda! Pero fumada, men, fumada. Mira, antes de que sigas, estoy confundido un poquito por el origen. Yo sabía que habían como dos versiones de ella, porque la inició en la época, el Golden Age, la época dorada de los años 40. Ajá, doradísima. Pero al llegar al Silver Age, ajá, que es lo que tú mencionaste en el 69, la traspasan a aparecer. Comienza a aparecer con los superhéroes del Silver Age, que era el Hal Jordan como Green Lantern, Barry Allen como Flash. No, es que eso fue retroactivo. O sea, deja ver. Ella, durante el Silver Age, realmente aparecía como de Tierra 2 siempre, pero después, ya fue después de este crossover que ya se pasó a Tierra 1. Espérate, esto es precrisis. Es precrisis, pero ese crossover lo publicaron en el 69, o como vos decís, es uh-huh. un crossover que lo publicaron en los años 80. No, es del 69. En el 69, va. Ok. Pero después de las crisis en Tierras Infinitas, como ya eras una sola uh-huh. Tierra, una uh-huh. sola historia, sí. Entonces pasaron dos cosas. Una, que combinaron el Golden Age a ser parte del pasado de Tierra 1. De Tierra 1. Okay, entonces, ahí dijeron, Canario Negro, la mamá, es la original. Sí. Esta chava, la que era amiga de toda la JSA. Y segundo, a la Mujer Maravilla, esa le hicieron el origen otra vez, y el origen era que ella había salido al mundo o sea, había salido de la Isla Paraíso bastante recientemente, o sea que no había interactuado uh-huh. tanto con los héroes de la Segunda Guerra Mundial, como de la Segunda Guerra y todo, no tenía todo ese historial. Entonces, uh-huh. cuando dijeron, hey, bueno, vamos a recontar el origen de la Liga de la Justicia, que originalmente había sido ¿quién eran los? Aquaman, Linterna Verde, el No Gay, uh-huh. Flash, no, por ahí que especifica, y Mujer Maravilla, entre otros, no me acuerdo quién era el otro, dando seguro contra Starro. Ajá. Pero entonces dijeron, ok, retroactivamente, como Mujer Maravilla, el origen es más reciente, no pasó en esta aventura, ¿quién estaba ahí en ese momento? Ah, Canario Negro. Necesitaban un personaje. Entonces la metieron a ella como una de las cinco originales de la Liga de la Justicia. Y se borraron a la Mujer Maravilla de esa historia. Ok, ok. Y aquí estoy viendo lo otro que realmente no sabía yo, que la primer crossover de JLA contra JSA, siendo uno de Tierra 1 y el otro Tierra 2, yo pensé que había sido más reciente, pero veo que es del 61. Entonces sí tiene sentido de que ya había crossover de ambos grupos en el 69, cuando... ¿En el qué? En el 69. Ay, por cierto, la Canaria Negra también fue creada por Carmine Infantino. Y que, o sea, dibujada, que fue el mismo que dibujaba Flash. Ah. Oh. Uh-huh. Bueno, o sea, entonces, él solo la dibujó, no la diseñó visualmente. No sé. Bueno, entonces ahí pues como que borraron al Larry Lance, sino que ese simplemente fue el papá de la Canario y ella es la hija que está como tomando el papel de la mamá, está tomando el rol superheroico de la mamá. Uh-huh. Y esta es la que ya está interactuando con esta Liga de la Justicia es Dinah Laurel Lance. Uh-huh. Ella siempre creció así como idolatrando a los héroes de JSA, que eran como sus tíos postizos. Era bien similar en el origen como a la Silk Spectre de uh-huh. Watchmen, uh-huh. que es una heroína de segunda generación que desde chiquita estaba como entrenándose. Como un poco out of time. No, sino que como que... toda su vida había sido alrededor de superhéroes, pues. Así yeah. que... O sea, así que eventualmente ese era su futuro. Ese era como su futuro. Mira, ¿no es eso lo que más o menos es la historia que siguieron? No me acuerdo si era la Canario Negro. Cuando salieron todos los Golden Age en Smallville. ¿Te acordás cuando salieron los Golden Age en Smallville? Ah, que sí era parte del grupo. No sé. Que ella no era parte del grupo. No era parte del grupo. Sino que cabal, era como... mis papás, mis tíos andan en esta onda. Yo soy esta bichita que sí. les ayudo con las computadoras nada más. Pero no sé si ahí era la Canario Negro. Es que la Canario Negro salió antes de la novena temporada cuando... Sí, yo creo que no es la Canario Negro la que se me está... No, era otra era la bichita que andaba con el... Con el volado Starman. El de Starman, es que cierto. Se convirtió en Starman, ella, es la nueva Starman. Y el canario. Que la vara, eso. La vara, uh-huh. el báculo. El que le agarró el palo a la Starman. Ajá, la que la hacía ver a Stray. y este Starman no es el mismo que de la película, una que se llamaba igual. No. Nada que ver. Era Jeff Bridges. Esa duda. Y el actor era Carpenter. Pero no los que cantaban. No, y la Canario Negro salió en Smallville. Sí, pero era un pelito corto, bien bonito, me acuerdo. Sí, temporadas antes. Uh-huh. Y que ella lo que hacía se pintaba las ojeras de negro en vez de ponerse antifaz. Aquí está la foto. Y tenía el grito. Sí, tenía el grito en Smallville. El grito del amor. Claro que el disfraz no se ve tan chivo este como el que le dibujan acá. Ah, no. No, busca por favor ahí, ya que estás en eso, busca a la Canario Negro que dibuja Ed Benes. Esa era, la de abajo era de Ed Benes. ¿De veras? Pero sí. No se había inspirado. Ah, okay. Ese día había amanecido bravo. Ed Benes. No, fíjate que podría ser de los Robson, ¿cómo es? Dobson creo que era ese. Dobson. Tienes razón. Bueno, entonces... La segunda que tenía. Canario Negro, volviendo al tema. Ahí está. Sale aquí que ella se casó algo joven y se divorció también, súper joven, como que le duró poco el... ¿Se divorció después de haberse casado? Sí. Okay. Mira, ¿y qué onda es con...? Perdón, discúlpame, nada más. ¿Qué onda es con ese bodysuit que ocupa con el volado aquí para ponerle el leash? ¿Sabes que esta argolla es...? No, es el zipper. No, ese es para... Ella tiene su fetiche. Ella tiene fetiche. No la juzgues. Para que le pongan... No la juzgues. No. O sea, enjoy it. La meretriz. Y si le das zoom, ahí hay un canarito dorado chiquitito. A ver, verás. Sí. Es que yo cada vez que le doy zoom me voy como por a otras. Sí, ella va viendo por acá abajo. Te la zoom. Entonces, ella siempre ha sido ligada románticamente al Flecha Verde. Sale que cuando lo conoció no le cayó bien, pero después como que le como que fue del amor al odio, agotando las defensas y eventualmente se casaron, pues, pero eso ya fue bien en años recientes. Ajá, eso hace, sí, hace como hace 3 años, menos de 3 años. Ahí fueron así como que sí, que no, un montón de veces. Porque más que nada porque el Flecha Verde bien pisón y le fue infiel varias veces. Uh-huh. Bravo, Flecha Verde. Imagínate. Entonces, bueno, le gusta clavar la flecha. Sale que en una de esas se fueron a vivir juntos a Seattle. Ella mantenía una florería, igual que su mamá, durante ese tiempo. Parece que la atacaron y con un cuchillo le hirieron el cuello, entonces le quitaron el poder del sí, grito, bueno, por ese tiempo. Hmm. Mientras se le curaba. Sí, dice, bueno, y pues parece que fue serio, porque no solo le fregaron las cuerdas vocales, sino que la dejaron estéril del ataque. O sea que... ¿Se what? No sé si la violaron o qué. O sea, la torturaron. Ok. No es que con el mismo cuchillito. No, puta. Si yo solo agarro y se come, que quede embarazada. A saber desde dónde le metieron el cuchillo para llegar al throat. Es que por ahí grito, dijo. No sabemos cuáles labios son los que sale de grito. Los vamos a joder todos. Era un quiff. Oh, my God. All right. A ver... Ta-da-da. Hablen, porque están leyendo aquí Wikipedia. Mira, en esa época que fue a Seattle, lo más interesante era las aventuras que tenía Flecha Verde, que fue que sacaron las de Lone Wolf Hunters. Sí, es que las aventuras con los otros chicos. Es que ella, como era la novia de Flecha Verde. O sea, es que fue una época que dejaron de utilizar a Black Canary en las aventuras principales de JLA y los demás paquines. Ella no tenía su propio paquín. Y no fue hasta finales de los años 90 que resurge, y no con fuerza propia, sino que tuvieron la idea de comenzar a hacer ponerla en pareja con la batichica Bárbara Gordon, que ya estaba inválida, y la crearon una nueva persona, un nuevo personaje que era Oracle, como una persona que manejaba información. Eso específicamente fue durante Suicide Squad. Gracias. Entonces... los emparejan a dos personajes que eran en ese momento B también, nivel B, porque no hacían nada solas, y crearon el equipo, la pareja o el equipo de Aves de Presa, Birds of Prey. Mm. Comenzó como una miniserie de cuatro. Comenzaron solo ellas dos. Solo ellas dos. En la que era un... Más que hablar de superhéroes, era como espionaje. Eran la operativa era la Black Canary. Y quien la controlaba desde un lugar que nunca se movía porque estaba en su sillita de ruedas era la Oracle, sí, sí, sí, la Mastermind. Y en ese entonces fue dibujada, bueno, el arte... Gary Frank. Gary Frank, gracias. Yo esos los tengo ahí guardaditos. Me acuerdo con los pasaste. Y sí, la historia fue muy buena. Sí, por Chuck Dixon. Gracias. Tuvo tan buena acogida. ¡Uy! ¡Uy! ¡Acogida! No. Oigan bien, límpiense las orejas. Que como a los 6 meses la convirtieron en una serie continuada. Y ahí fue que empezaron como un equipo rotativo de... O sea, siempre la tercera chica del equipo era como rotativa. O sea, ahí Chicas ocupaban. Era solo chicas. Que por ahí eventualmente dejaron a la Huntress como a la tercera Huntress chica. Quedó como la... Pero... Para formar un trío permanente. Pero sí era... ponían ahí de repente a Gypsy, a Lady Blackhawk. Fíjate todo. Que lo que sucedió al final sí metieron una que me caía mal, una que era como piloto. Esa. La Lady Blackhawk. Sí, esa no. Esa tampoco me terminó de caer muy bien. Pues yo ahí y la dejaron permanente. Fíjate, es que uh-huh. Ampliaron el grupo, pusieron, también comenzó a aparecer seguido esta que parece ninja. Sí, la ¿cómo se llama? Katana. La katana. Que por cierto en la nueva serie sigue apareciendo. Pero esa nunca, por lo menos yo cuando la dejé de leer, la serie de Birds of Prey, como que siempre te dejaban, es buena o es mala, no la definían. ¿A quién? A la katana. A la katana. Mira, es que para entonces ya la dejé de leer yo también bastante tiempo, porque tuvo la época atractiva de la serie, que es cuando la comenzó a dibujar Ed Benes. Ed Benes, gracias. Que es, muchos lo comparan como un seguidor o demasiado inspirado en Jim Lee. Y no, es que el tipo, el estilo, para dibujar masitas, mi respeto. Pero entonces ahí yo creo que justo tuvo la mala suerte la serie de que la dejó de dibujar Ed Benes y metieron a ese personaje que no cayó bien. Entonces fue como un shock así de que no, ya perdió eso todo. En esa época, fíjate que cuando... Y se fue, no me acuerdo si se fue o la Canario Negro o la Huntress. Una de las dos se fue. Debe haber sido la Huntress. Uh-huh. Y no, pues ya. No, mira, hubo de todo, porque hubo una época que se fue la Canario Negro, a decir verdad, y se quedó la Huntress con la Gypsy. Y la... Dice aquí que cuando saltaron un año después de Infinite Crisis, que ahí sale que la que estaba en vez de Canario Negro, que se había ido, era Lady Shiva. Sí. Porque habían hecho un trato donde iban a cambiar vidas. O sea, esa historia fue iban buena. Iban a intercambiar experiencias. Entonces a Lady Shiva estaba combatiendo el crimen y la otra estaba dándose verga ahí, no sé en qué montaña. Es cierto, es cierto. Y hay una parte que se dedican bastante tiempo a examinar la relación de la Canario Negro con la Lady Shiva, porque son como... Las comparan en que son expertas de artes marciales y tienen historia previa que hay un conflicto entre ellas como competitividad para ver quién es la mejor. Sacan también la historia de que hay una... Cuando ella estuvo estudiando en el Medio Oriente, o Lejano Oriente, perdón, bajo no sé qué sensei, había otra compañera de ella que se llamaba la Canario Blanca. Tomó la... Como okay. El nombre de Pata de Canario Blanca y que se quiere vengar de ella. Y supuestamente es mejor que la Canario Negro, al punto que cuando finalmente se enfrentan, la vence la primera vez y a la segunda le quiebra como un brazo, un ala, una pata. Y aún así la... ¿Un ala? un aletazo. Pero fíjate que no, lo que te quería decir que mientras la dibujaba Ed Benes, le estaba escribiendo una chera que se hizo, que se ha hecho bien conocida, la que le está escribiendo ahorita... Birds of Prey, ¿cómo se llama la...? Gail Simón. La Gail Simón. ¿Quién es fulana? Es mujer. Y escribe muy bien. Buena letra. Buena letra. Y las historias son como, no te voy a decir feministas, pero son como... Se nota que es una mujer escribiendo personajes femeninos. No es un hombre que solo las pone a hacer en poses y situaciones comprometidas. Pijamadas, pero peleas de almohada. Mucha gente se quejó. Ay, hay que combatir el crimen. Ando en toalla, pero no importa si me voy a ir. Aunque no lo crean, mucha gente se quejó, especialmente las lectoras femeninas, que al emparejarla con Ed Benes como dibujante, el fulano solo la dibujaba unas poses, unos shots que les hacía bien encuadradas. Pero entonces dicen que no compaginaba, por un lado, la historia más feminista con el dibujo hiper más machista, sexualizado que hacía Ed Benes. Ahí a Yellow sí es el mismo de los Secret Six. De los sí, seis es secretos. La misma escritora. Así que lo que pasó es que a Ed Benes lo quitaron del paquín. No, que no salió en desgracia, pero dijeron, hey, lo vamos a cambiar por un artista que vaya un poco más con lo que está escribiendo Gail Simón. Y ella es la que... Más a tono. Y lo dejé leer realmente yo no... Tres meses más. Es que fue demasiado shock. Fue demasiado shock. O sea, fue un cambio que vos... ¡Ay! Aquí vino. Aquí ya viene... ya me vino el nuevo cómic de Birds of Prey. Lo voy a leer al baño. Y de repente te sales con unos dibujos todos horribles. No. Bueno, fíjate que en el Birds of Prey 7 fue que le regresan el grito canario, pero artificial. La Oracle le da un aparato que le da un grito canario electrónico. No fue hasta varios años después que ella recupera el grito verdadero. Que es realmente su... Durante muchos años la dejaron sin metapoder. Era simplemente tipo Batman. Pero le habían dado un boladito para que hiciera el grito. Sí. Pues sí, es lo que sí, es. Un arma. Pero lo que pasa es que lo que sí no le quitaron es que es especialista en casi todas las artes marciales. En artes marcianas, sí. Buena para darse verga. Ya. Bien la garra. Sí. Trina para el público. Trina para el público. ¡Hoy! Trina para el público. Entonces, fíjate que aquí estaba leyendo que cuando... que cuando ella intercambia papeles con Lady Shiva, ¿sí? adopta una niña. Ah, que, es cierto. Que iba a ser la sucesora de Lady Shiva. Como que la estaban empezando a entrenar así para que sea maldita y hecha mierda. Entonces, se la lleva a los estados y después de eso se olvidan de la bicha porque ya no ha vuelto a aparecer. Se les perdió en droga. Fue durante, sí, se les perdió en Disneylandia. Fue durante ese tiempo también que al fin se iba a casar con Flecha Verde. Pero no sabía que a Flecha Verde lo habían reemplazado por un shapeshifter. Un chamaco que salió en Countdown. Que se comía los... tenía que comerse la, algo del de quién iba a cambiar forma. O sea, que es cierto. Puta, que si se no, comió de... Yo leí ese cómic. Un poco de semen. En la noche de boda se da cuenta página. que no era Oliver Queen. Que lo traté de matar. Es que se da cuenta después. O sea, pues, durante primero Mololón. En la noche de bodas, casi. En la noche de bodas lo ataca. Él la ataca a ella. La pendeja. El falso la ataca a ella. Y ella lo tiene que matar. Y al final lo mata. Pero después, después de investigar y ver qué putas que había pasado, que no sé qué, ven, ah, no, si este es un shapeshifter. O sea, entonces, que está vivo Flecha Verde. Pasan lado. Como 6 meses. Mamón, dice, está en vivo. En búsqueda de Flecha Verde. La boda no tuvo efecto. O sea, prácticamente fue anulada. Defecto, sí, porque no hubo noche de boda. Sí. Pendejo, no lo pudo atacar después. Ver. Bruto. Sí, mira, y la niña que adopta se llama Sin. Pecado. Yo nunca. Sin. Yo sé que viene de un país donde eso significa era de flor silvestre del que marchito el olvido. Pero igual, para un cómic norteamericano, ponerle a una niña Sin. ¿Sin qué? Cindy. Ah, sí, ¿verdad? Sin dientes. Sin dientes. Sí, hombre. ¿Qué más? Después de... En esa época es que le dan el liderazgo a ella de la Liga de la Justicia. ¿Mm? La sí, ponen como líder de GLA. Pero se arriata con los tres fundadores. Porque... O sea, ponerle que Superman, Batman y Mujer Maravilla se seguían reuniendo así como siendo como el consejo secreto. Así... Tenían un cuartito que estaba en otra dimensión, un pocket dimension. No, y solo hablaban. Pues sí, ¿y vos qué opinas? O sea, esta es la serie escrita por tu chero este, ¿cómo se llamaba? El Brubaker. Que escribió Infinite Crisis. Ah, él fue, sí, es cierto. Después de haber pasado de la JLA escrita por Grant Morrison, que era pura acción, esta era, los primeros 5 páginas eran los... Superman, Batman y Mujer Maravilla. ¿Cómo seleccionar a los miembros? Con las fotos de los otros héroes. ¿Y este crees que sea bueno para el equipo? No, este no sé qué. Ah, este sí. Puta, pasaban haciendo solo eso. Y vos decías, bueno, ¿y el vergaseo qué era? Entonces, bueno, la ponen a ella de jefa. Pero ellos se siguen así reuniendo como que ellos... Entonces hasta llega una vez, les descubre dónde están... Y le llega a putear, bueno, entonces, ¿qué pasó? No soy yo la jefa, pues, sino que siempre ustedes están aquí tomando decisiones a mis espaldas. ¿Y qué pasó? Si soy la jefa de ustedes, pues, así, pónganse buxos. La que escribió Brad Meltzer. Brad Meltzer, ese cabrón. Sí, fíjate que tiene razón esa, la versión que él hizo, escribió casi 12, un año la escribió, si no me equivoco, era el contrato, no, fue bien lenta, bien aburrida, que puso después... se dedicó bastante a desarrollar a Tornado Rojo y no llegó a ningún lado. Y se la quitaron y no le dieron mucha continuidad a lo que había estado haciendo. Ella se separa después de ser la Charm Woman de la JLA con la excusa que tenía que ir a cuidar a la niña, si no me equivoco. Cuando terminó de escribirlo él. ¿Qué más? Me acuerdo que tenía ahí un together con el Dr. Midnight en esa época, si no me equivoco. No sé si era cuando creían que estaba muerto Oliver, sí. Ajá. Fue un poco antes. Porque el Flecha Verde... Es que fue antes de eso. Porque hubo una historia donde él, por desactivar una bomba atómica, supuestamente... Había metido la mano... Bueno, sí, estalla la bomba y lo jode. Sí, sí. Entonces, en ese tiempo, el Flecha Verde era Connor Hawke. Y estaba, y ella, el Canario Negro, era parte de la Justice Society. Entonces, en ese tiempo estaba saliendo con el Dr. Midnight. Pero después regresa Oliver Queen a la vida en la serie que escribió Kevin Smith, en los primeros números. Y ahí fue que regresó. Cuando supe, ¡hey! Regresó Oliver. ¡Salud, Dr. Midnight! Y el otro, pues sí. Y ya no tienen con quién me grita en la noche. Claro. Y ya los regresaron. Pero eso fue así, antes de la boda, básicamente. Bueno, y últimamente no ha pasado mucho, solo ha tenido como aventuras así. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Oliver Queen. Ah. Ahí solo en el reboot que sale que ella sigue siendo parte de los Birds of Prey. Siempre está la onda que es súper amiga de la Oracle. Pero ya no. Pero ya no es Oracle. No, de Batichica. Vale. Pero siempre está eso de que fue. Que ella perdió la capacidad de caminar por un tiempo. Uh-huh. Y que ella fue Oracle por un tiempo. Pero ya no. Entonces ahora ella está como que sola. Está con su equipo. O sea, está trabajando ya no bajo el liderazgo de Oracle, que era la que organizaba todas las ondas, sino que ella es la jefa. Tiene a su sidekick, que se llama Starling, que es un personaje bastante interesante. Que solo anda con pistolas, ¿verdad? Ah, con pistolas, pero es como que... Y un tatuaje, unos tatuajes en todo el brazo. Pero es como John, es como Constantine, de que hace tratos y manipula y es así como medio malandrina, pero al final... Lucha por... Bueno, te voy a creer porque no les he dado tanta oportunidad como para darme cuenta de esas Es bien interesante el personaje. Y aparte de eso, ha reclutado a la Poison Ivy y a Katana. Ajá. Y bueno, ya está ahí ahorita. No hay como mucho... mucho que ver. Poderes. Ella siempre artes marciales. Y... El grito este, que antes era resultado de haber pasado de una tierra a otra, pero hoy sale que simplemente es como su poder mutante. Nació con esa capacidad. Ella siempre ha sido como... Pasó bastante tiempo miembro de la Liga de la Justicia, entonces es un miembro bastante, bastante importante por su propia cuenta. O sea, no solo como la novia de Flecha Verde, sino que así ella... Y hace y gracias a Birds of Prey como que ha desarrollado su propio mundo por ahí, su propio elenco. Así que es muy interesante este personaje con súper larga más que historia. Todo dibujado por Ed Benes, ¿no? Dibujada por Ed Benes o Jim Lee. Búsquelo. Sí. Es bastante interesante. Yo realmente interesante. Creo que no que Jim Lee no la ha dibujado mucho, ¿verdad? Me acuerdo en Batman and Robin. All-Star Batman Robin. Ajá, pero ha sido peor. Como... Pero Ed Benes, todos los que... Wow. El All-Star de Jim Lee, esa versión es buena. Que anda en moto. Y era bartender. Y fíjate que el primer cómic que yo leí de la Canario Negro es de mi... Fue en mi vida previa, cuando aún no era... No era mi profesión leer cómics. Antes que ganáramos dinero con esto. Antes de ser ricos y famosos. Geekos y famosos. Que era una historia de relleno de un paquín de Superman. Y en la segunda historia, aparecía Canario Negro contra The Calculator. Ah, sí. Es que... no es Rampage. Casi. Es que el Calculator eventualmente fue el malo de Birds of Prey. Se porque convirtió era el rival en el némesis de la Oracle. Ajá, era el rival de la Oracle. Originalmente era un loser que andaba con una malla toda azul oscuro, azul navy negro, con una gran calculadora en el pecho, todos los números del 1 al 9 más los símbolos de aritmético. Sí, y era blanco, con guantes blancos, botitas blancas y un casquito medio blanco. O sea, en esa época que era, necesitamos un supervillano. Aquí, qué puto, una calculadora. Aquí. Y el siguiente malo, el lápiz, el otro, el clip. Engrapadora. Ese era palo. Era malo clásico, creo yo, de Linterna Verde, porque Linterna Verde sacaba cosas del anillo Y este, y este se las metía. Que la... Este hacía cálculos los matemáticos y con los cálculos proyectaba cosas sólidas, imágenes sólidas de la calculadora que andaba en el pecho. ¿Qué, qué puto tiene que ver? No. Mira, era Silver Age. Esa es la explicación. Pero todos usaban drogas en esa parte. Se enfrenta a la Canario Negro. Entonces, cada vez que la fulana se tenía que... Te voy a calcular tu menstruación. Trataba de defenderse. O atacarlo, o detenerlo. Se nos va. Échala. Lo único que podía hacer era gritar, pero hacía más calor. Y hacía más calor. Y las cosas se... Pero un calor 40 grados, 45. La gente... Está insoportable. La gente se iba a comenzar a morir de deshidratación hasta que... En el último enfrentamiento, le dice, ¿no te has dado cuenta que mi calculadora está utilizando la energía de tus gritos y le está convirtiendo en energía térmica? Y la ciudad se derretirá, le dice. Así que ya no puedes, un grito más y lograré mi objetivo. Entonces, yo me arriesgaré, dice la Canario Negro. ¡Ah, ya hace eso! Y canta. No. Y canta la Canario Negro. ¡Ah! Has firmado la destrucción de la ciudad, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Y se comienza a derretir la calculadora del fulano. Ah, es que no calculaste bien que tu equipo no iba a soportar tanto calor y ha sido destruido por... Y ella sí calculó bien. Ella calculó bien. Y de entonces... ¡Gran pa! Pero pues, bonito recuerdo del Silver Age. Yo creo que eso te afectó para la barcazada. Pues, hombre... Ey, contemos que Julio fue a México y no avisó. No avisó, Julio. Hasta México. Sí, fui en misión secreta. ¿Y qué tal te fue? Si lo hubieran recibido ya bien, con pancarta. Lograste matar al que tenías que matar. Conseguiste los planos. Que... Ya conseguí el anulador de alarma. De la nueva Editorial Novaro. Que por cierto, ese cómic que leí era Editorial Novaro. Uh-huh. Serie Colibrí. Sí, es que antes no teníamos. No había otro. Lo único que podríamos escoger era Serie Colibrí, Serie Avestruz o Serie Águila. Ahora, adivina que tengo aquí enfrente y le daré lectura en este momento. Ni idea. ¿A qué, Omar? Unos correos. Oh, my God. Según yo, nuestro horóscopo. No, y les daré lectura. ¿Adivinen cuándo? Mañana. No, en este momento. Pero de ver. Señoras y señores, el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Alex Cerrato, que nos dice: saludos malditos, este será un mail rápido. Y dice aquí: ahí les mando una portada para el episodio de Canario Negro. Hace siglos que no hacía una portada. Ah, y también aprovecho para mostrarles este pequeño video que hice. Es un breve, breve video de un minuto. Así que aquí va, se llama The Dark Knight Rises versus The Avengers. Vamos a ponerlo. Y dirigido por Nolan. Mira, a ver. Never gonna give you. Empieza. O sea, como que ha hecho México. Empieza Rick Astley. Your punishment must be more severe. Ah, es Bane contra la Avenger. Vas a publicar el link, ¿verdad? Sí. El blog. You should be as afraid of him as I am. O sea, han mezclado los trailers de ambas películas. No, pero ya lo ganaron, ¿no? Un poco. Fíjate que a mí me da miedito que en realidad cuando salga esta película no se les entienda nada. Ni a Batman ni a Batman. No, a mí lo que me da miedo es ver a Batman de día. Anda, vela de noche. Mira, con lo de entenderse no hay problema. Para eso hay subtítulos. Sí, que Batman durante el día es un... Un ridículo vestido como ridículo, como payaso. ¿Tiene Batman Begins? No, es el Joker. Begins de día, no. De día, no. Jamás. No sé por qué tenía esa idea. Bueno, omiten el comentario. Fíjate que no me acuerdo. Yo te daría la ventaja de la duda. Así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Pero gracias entonces por la portada. Ya tenemos. Enviado desde su Nintendo 64, dice. No, ya vi internet para eso. No sé. Así que bueno, muchísimas gracias por el email. Y también tenemos por acá un correo de nuestro amigo. Ay, Francis. La portada no la enseñaste. Ah, perdón, aquí está. Nice. La Canario Negro. Y después la Canario Negro con nosotros. No, conmigo. Yeah. No estará por mí. Y no dijimos que los poderes especiales de la Canario Negro es que anda mallitas. Sí. Anda medias de... ¿Cómo se llama? Fishnet. Fishnets. Fishnets. Stockings. A Francisco Javier de Jesús Rodríguez Romero. ¿Boat? Sí. ¿No le faltaron nombre? No. Dice, hola, chicos. Hey, ya solo me faltan 50 episodios suyos por escuchar para subir de nivel geek. Una recomendación. Es un logro. Sí. Debería ser así como Warcraft. Es la vida achievement. Una recomendación. Deberían grabar una crónica como cuando fueron a ver Sin City. Estuvo buenísima. Y ahora que se acerca de Dark Knight Rises, me volaría a la mente escucharlos en el cine. Mira, que para Sin City casi nos echan. Sí. Dice que bueno, les dejo algunas recomendaciones, dice por acá. El primero es Men in Black 3. Buena. Me gustó casi todo como la primera. Chistes, buenos, buena acción. Necesitábamos una tercera entrega. Que si necesitábamos una tercera entrega, no sé, pero está bastante divertida, dice por acá. Cabin in the Woods, no sé si clasificarla como terror o sci-fi. Ya, pero ya salió. No le ha ido muy bien, que digamos. No le fue muy bien. Es totalmente Buffy, dice acá. Una compañía internacional se dedica a administrar los monstruos de todo el mundo bajo ambientes controlados. Ojo con los spoilers. Ah, ya. Que sean... Bueno, ni modo, no lo voy a leer, pero ahí está. Dice acá, en serio, fans de Buffy, no dejen pasar esta película. The Raid Redemption, film indonesio donde un grupo élite armado es enviado a un edificio a darse verga contra una banda de criminales. Y todos saben artes marciales. Espectacular, sangriento y violento de principio a fin, como las películas que le gustan al papá de Brito. Testosterona pura. Pase el link. Solo faltó Chuck Norris para hacer Delta Force 14 o 15. En el soundtrack están Mike Shinoda de Linkin Park con Chino Moreno de Deftones. Este film costó $1,000,000 y recaudó 4. Pero no se nota la austeridad. Me gustó. Pase el link. No tiene link, pero... Okay. Se llama The Raid Redemption. Es algo así como The Shawshank Redemption, pero en versión un poco más pobre, creo. Dark Shadows, Tim Burton a la baja. Si se la pierden en el cine, no pasa nada. Igual la rentan o que el señor Torres les haga el favor. Series. Video Game High School. Serie online con una premisa parecida a la de Harry Potter. Brain D, un geek gamer de nivel regular, derrota sin querer al gamer estrella y estudiante de Law. En un juego en línea, automáticamente recibe invitación para estudiar en el Instituto VGHS para creadores de videojuegos. Esta comedia es hecha en video digital con buenos efectos y reconocí al protagonista de Chuck como uno de los maestros. Encuéntrenla en YouTube, está buena. Continuum, 60 años en el futuro distópico, 6 genocidas están a punto de ser ejecutados y cuando activan ciertos dispositivos que los lanza a nuestra época y junto con ellos un agente que intenta detenerlos. Ya aquí, la masita usa sus gadgets futuristas para buscar a los criminales y se topa con un joven geek que interfiere en sus pensamientos con un software experimental y se convierte en su Oracle. Serie plagada de clichés y ayudas del guionista, pero con todo me gustó y la seguiré viendo. Oiga, traté de hacer una portada cuando hablaron de los Avengers, pero por falta de tiempo no pude, solo terminé a Brito Hulk, a Thor Julius, así que se los mando desde acá, saludos y salud. Así que aquí está Julius Thor. ¿Cómo que Nicolas Cage? ¡Puta! Y Brito Hulk. El Brito Hulk. ¡La cabecita! Solo la cabecita no le creció. Ay, está el Thor Julius. Bárbaro. Ay, buenísimo. Gracias entonces a nuestro amigo Francisco Javier por ese mensaje. Por ese mensaje. Yes. Todos los demás, no. No. También tenemos para acá a nuestro amigo Bardiel Schiffer que nos dice: tengo un par de preguntas para Tico Man y Omar Man sobre World of Warcraft. Uh-huh. Nunca he jugado un MMORPG y WoW será el primero. WoW será el primero. Recruit a friend. ¿Sí? ¿Qué consejos me dan para empezar? ¿Como qué raza es más recomendable? Hunter. No, pero... No, hombre, raza, dice. No, por eso es que... Tiene, si sabes la clase, es más fácil decirte qué raza puede ser mejor. Tauren, mira, Hunter. No. Mira, yo le recomendaría un druida a cualquiera que entre. Porque con un druida puedes probar diferentes clases. O sea, puedes probar caster. No hacia diferentes el... clases, pero sí diferentes tipos de juego. Diferentes mecánicas de juego, digamos. Porque si sos druida así de puro hechizo de daño a distancia, pues está vergón. Uh-huh. Puedes agarrar después un mago y va a ser prácticamente lo mismo, el manejo de mana y todo eso. Sí. Si sos feral, pues puede ser tanque, que misma mecánica que los warriors prácticamente, y o puede ser un gato, que es misma mecánica de los rogues. Sí. O curandero. O curandero. Entonces, sí, hombre, dale. Puede ser un druida troll o tauren. Taurino o troll son los que mejorcito tienen los raciales para ser un druida. Que son los únicos que pueden ser druid de la horda. Ya. Yeah. No pueden haber no blood elves, no. No hay dub. Alright, bueno, ahí está. Esos son los que te recomendamos. Y si querés hacer mucho contenido, bueno, es que ahora ya no importa en realidad hacer contenido solo. Te hace, y el juego se ha hecho bien fácil en realidad. Siento que antes era, bueno, la gente escogía un hunter porque tenía los pets. Y con eso podías hacer un montón de contenido vos solito sin necesidad de ayuda. Pero ahora sí. Es nivelado todo eso, sí. Ajá, el juego ya está bien accesible para no importa qué personaje o qué tipo de personaje eres, ya puedes subir. Y eso sí, hacerte de la horda. No vayas a hacerte de la alianza. No, más. Y métete al Guild de los Geekos. Al Guild de los Comic Geekos en el servidor Quel'Thalas. Dice acá también, no puedo pedirles facción, ya que empezaré en un server gratuito. En lo que me acostumbro al juego, dice acá. Las clases, ¿qué carajo son? En mi primera visita, mi primera misión, fue hablar con un tipo, que ya no recuerdo el nombre. Lo encontré, pero no pasó nada. Me dijo un par de palabras y nada más el símbolo de question mark. Seguía sobre él y según he investigado, él es mi objetivo, ¿no? Sí, bueno. Solo que hablé con él y... Sí, tenés que ver qué misión te dio. Hay que con la tecla L te aparecen ahí las misiones que tenés. Una pregunta sobre el episodio Hentai. Tico Man mencionó una última serie sobre magos, pero no encuentro esa serie mágica. La Katue. ¿Cómo se llama? Princess Knight Katue. Es sobre un malo que se quería hacer más fuerte, pero no funcionó. ¿Me pueden responder por mail para saber sobre esa serie? Pregunta acá. No la veas. Princess. Es para cortarse las venas, o sea. ¿Princess qué? Princess Knight Katue. Knight de. De caballera. Katue es C-A-T-U-E. Katue, ahí está. Ahí se la mando entonces a nuestro amigo Partial. Muchísimas gracias. Sí, tenemos también por acá a nuestro amigo Rod DS que nos dice: ¡Hey! ¿Qué tal, mis admirados y queridos geekos? Fui a ver Men in Black. Ojalá hayan visto. Cero spoiler, dice acá. La historia no es muy complicada. Es algo bueno. No se meten en problemas para explicar lo del viaje en el tiempo. Simplemente lo hacen. ¡Ey! Yo no sabía que habían viajes en el tiempo. No había bailes en el viaje. Nunca he visto otro Who. ¿Qué era por acá? Sale Will Smith. Inventaron. El villano está bueno. ¡Hay un villano! Y es gay porque dijo que está bueno. Sí. Pues es villana, más te vale que sea villana. Está bueno. Entonces, lo malo es que Tommy Lee Jones ya está viejito. Eso sí, ya sabía. Que la actuación viejito. De Josh Brolin está buena. No sabía que salía Josh Brolin. No sabía que estaba bien. No sé quién puta es Josh Brolin. El que sale ahí actuando. Uh-huh. Se llama la película. Es la versión joven de Will Smith. Ya deduje el plot. Todos los chistes son matados de la risa. Todos los chistes. Yo creo que está muy a la par de la primera. Y me devuelve la esperanza sobre la franquicia. Ya que las dos para mí. La 2 para él fue malísima. En resumen, le daría 3.5 puntos Geekos. También fue a ver Blancanieves y El Cazador. El 80% de la trama es alternativa. Está entretenida. Hasta cierto punto se me hizo una combinación entre Blancanieves y Corazón Valiente, mal lograda. Los elementos que vimos en el trailer, como el troll y la magia, son completamente anecdóticos, ya que no ocupan un papel trascendental en la historia. Recurren a varios clichés, entre ellos el Chosen One, sin realmente explicar por qué. Y la actuación de Blancanieves actúa exactamente igual que en Crepúsculo. No le vi mucho chiste. Es que ya tiene una expresión facial. Sí, sí, sí. Uh-huh. Tiene. Es la Richard Gere en mujer. El papel del cazador es donde entra la parte alternativa. Si la ven, ya verán por qué. Yo creo que le faltó ser un poco más trascendental a este personaje. Quiero decir que pensé que iba a entrenar a Blancanieves para que se peleara contra la reina. Que iba a ser como su brazo derecho o algo así, pero no. Las peleas son completamente anódinas, aburridas, cero épicas. ¿Diccionario de sinónimos? Sí, anódinas. No sé qué es anódina. Así como entran los anodinas. Así como entran los malos y toman el castillo de fácil, así entran los buenos y toman el castillo de vuelta. Y para eso necesitaban a Blancanieves. Ah, es como el Instituto de Investigación de Fototómica. Sí. Eso lo podrían haber hecho cualquier día de la semana entre el desayuno y la comida. Me hubiera gustado que ahondaran en el origen de la reina, ya que se me ve muy, pero muy superficialmente el origen de este personaje, ya que ya sé que es mucho pedir, pero me hubiera gustado más ver precuela ya. Con la historia de la reina Ravenna. Que esta Regina. Desabrida de Blancanieves. No es mala, reconozco que me entretuvo, pero yo esperaba mucho más. Y al final, no sé si amenazan con una segunda parte o si ahí acabó. Porque todos se quedan como, ok, ganamos, ¿y ahora qué hacemos? Seguimos. Para. Vale la pena solo por ver a la Charlize Theron. Le da 2 a 2.5 puntos geekos. Y ya por último, para no aburrirles, tienen que ver este trailer del nuevo Tomb Raider. Directo de A3. Así que aquí está. Y sí, eso ya está para el blog. Mañana sale. Sí, mañana sale. Mañana saldrá en el blog. Así que ahí lo podrán ver en el blog, Mara. Puchica, y para poder verlo tenés que poner tu edad. ¿Lentes 3D? No, tu edad. La edad. Si tenés menos de 50 años. Es que ese trailer te diré que a mí Tomb Raider nunca me ha gustado. Pero por ese trailer lo voy a jugar. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con el verdadero primo de Britannia? Se la va a jugar, dice. Ahí está, señoras y señores. Llegamos al final de este mega fabuloso episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo, nuestro productor ejecutivo por tercera semana consecutiva. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Happy Dog Games y su juego Ivic Bon Salsa. Gracias a los que nos están escuchando en vivo, que nos aguantaron hasta tan noche. Y felicidades a nuestro amigo El Verga Larga, que se ganó el código para poder jugar Ivic Bon Salsa gratis. Y señoras y señores, nosotros nos despedimos esta noche. Sería bueno poner la canción, ¿verdad? Como siempre diciendo. No. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, quiere ser así de badass, así igual de badass que es nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, pues usted puede hacerlo también. Vaya a comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones. Necesito acceder. Donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo para el próximo episodio. Mara, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nos dejamos con esta cancioncita que se llama, adivinen, Canario. Oh, oh my God. Nunca me lo imaginé. No spoilers. ¡Salud! However long the night dawn will break to lift the haze from our misty lane, the morning heals those skies. I spent the week, I caught a 5 past 9. I hate it when I fall in line. I close my weary eyes. You're my canary down a coal mine. No, you'll never see the stars shine. Oh, sympathy, I tried to. The shadow on the fields I've made. It's been too long, she said, I've changed my ways. But only time can tell. criticize, fall behind. Cause mama meant to be the last in kind. And I wish you could have stayed, oh. You're my canary in a coal mine. No, you'll never see the sunshine. Won't see the sunshine. Sympathy, I tried, don't you see? But now the end is nearing. I see those dust clouds clearing. No honesty, don't bow down to me. Just cause your fortune's faded. Oh, I've been lacerated. See those dust clouds clearing. Maestro tiene feedback ahí en la guitarra, ¿eh? Bájale volumen al radio, güey. El celular lo tiene muy cerca. Mira, Omar Man, tengo una queja contra vos. Una queja no, contra vos. Agarren a Julio. Me pusieron una multa enfrente de tu casa la semana pasada. Cruzaste a la, cruce a la izquierda. Lo que ha hecho durante 7 años de venir a grabar este pinche programa. O sea, como que venite allá de mi, o sea, casa ahí arriba. Subiendo. No, de Multiplaza. No, subiendo de Multiplaza. No, subiendo de. Viniendo de mi casa, subiendo el Boulevard Deininger. Pues sí, pasás por el. ¿Y la parte del paso de dos niveles? Pasó el paso de niveles, subo como... ¿No te fuiste al redondel del Indio? No me fui al redondel del Indio, crucé a la izquierda. Si hay un rato lo que dice, no cruzar y toda la vida ha estado. Sí. Pero lo he hecho 7 años, nunca lo he visto. Tuviste suerte en 7 años. Pero a raíz de los cambios de sentido que han hecho por culpa del... que han cerrado las otras calles, sí. Se pusieron 2 policías y nos tenían a 10 babosos en fila, sí, todos. Por eso viniste tarde. No, eso fue hace una semana, martes, en la mañana, a mediodía. Y sí, cuando me estaban poniendo la multa, pasó, en sentido contrario, pasó una viejita en un carrito, se detuvo y le gritó al policía, ¡ese rostro no se ve! Hijo, sí, es que tal no por ve. Cual. Sí, y se no fue. Pues quiere decir que hace un ratito le acaban de poner una multa, sí, a la viejita. Sí. Así que ahí tengo que ir a pagar $11. ¿11? ¿11? Qué poquito. Gracias, vale, a Dios. A mí me pusieron una por ir a ciento, no sé cuánto. 57.14. Damn. Bueno, la vuelta redonda, tío. Vuelta redonda.